committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my okay, haz de cuenta que agarras lo que es un clásico de la música internacional, como lo puede ser, por ejemplo, We Are The Champions o We Will Rock You, The Queen, no sé exactamente cómo se llama, pero o como puede ser, por ejemplo, Chan Chan de Compay Segundo o We Will Rock You, The Queen. Entonces le subes al picheo para que suene como low tempo, ya sabes, dirty south, tipo Skrillex, y luego canalizas toda la ira acumulada tras años y años de que te estén engañando con un cabrón que no tiene sentido de la autoestima y lo matas a golpes, ¿sabes?